Estamos separados, cariño mío. La llama del amor ya se apagó. Ahora vamos a dedicarla para nuestros amigos, para Catriel, Juan, Chichimato, para toda la gente de Manzupa. ¡Aguante! Se apagó, sinceramente me duele el alma, no nos comprendemos, esa es la razón de nuestra relación. Quedaron nuestros hijos, con su tierna inocencia se preguntarán, papá y mamá, ¿por qué pelean tanto? ¿Cuánta tristeza hay en su mirar? Hace un tiempo que ya no me dejas ver a mis hijos. No te bastó dejarme si su amor me quiere destruir. Mayra, te pido por amor de Dios, déjamelo ver, aunque sea un momento. Quiero sentir su calor, yo soy su padre también. Tengo derecho. Ayudó a quitarme el amor de mi pequeño. Te juro que nunca te perdonaré. Hace un tiempo que ya no me dejas ver a mis hijos. No te bastó dejarme sin su amor, me quiere destruir. Mayra, te pido por amor de Dios, déjamelo ver, aunque sea un momento. Quiero sentir su calor, yo soy su padre también. Tengo derecho. Mayra, te pido por amor de Dios, déjamelo ver, aunque sea un momento. Quiero sentir su calor, yo soy su padre también. Tengo derecho. Mayra, yo te pido, déjamelos ver.